rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos en comunicación con compañeros de La Poderosa porque el 7 de septiembre se cumple un año del asesinato de Kevin Molina. Allá el año pasado, por el 24 de septiembre, nosotros les hicimos una entrevista, había sido muy cerquita del asesinato y ahora nos volvemos a comunicar para que nos cuenten cómo están, para que nos cuenten qué pasó en este año, no solo en el plano personal, sino en el plano político, en el plano judicial. Hola, compas, ¿nos escuchan? Hola, y más o menos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, nada, primero muchísimas gracias por el espacio y... bueno, la idea del domingo es hacerle un homenaje a Kevin y es seguir reclamando. Todavía no se hizo justicia para nada, no estamos ni cerca. También está en claro que Kevin hubo muchos y desgraciadamente tenemos miedo de que lo siga habiendo. Entonces es poder visibilizar otros casos también a partir de seguir visibilizando el caso de Kevin, las evidencias que dejó ese caso, y bueno, este pedido de justicia que ya les digo, digamos, no estamos ni cerca, no se modificó absolutamente nada dentro de las fuerzas de seguridad, no se ha hecho la investigación que el Ministerio de Seguridad había prometido hacer, no se llamaron en indagatoria ningún prefecto, ningún gendarme, digamos. La realidad es que con las mismas fuerzas de seguridad que permitieron que Kevin muriera son las mismas que siguen en nuestros barrios, entonces cualquier otro chico podría morir mañana mismo y eso nosotros no lo queremos permitir. ¿Cómo cuando cerquita del asesinato de Kevin ustedes nos habían convidado a un proyecto que estaban pensando de Vecinos Sin Gorra? Ahí sí. En la 21-24, ¿cómo se desarrolló esto? ¿Cómo le funcionó, no le funcionó? El dispositivo sigue funcionando. Logramos que el Estado reconozca la necesidad de controlar las fuerzas de seguridad a la Procubín, que se institucionalice desde la Procuradora contra la Violencia Institucional, reconociendo el mecanismo, y lo que sigue funcionando es justamente esos vecinos organizándose en distintos turnos, que toman la denuncia de otros vecinos con respecto a incumplimiento de la fuerza de seguridad, ya sea prefecto, gendarme, policía federal, metropolitana sin identificación, que cometen abuso, allanamientos sin orden, armados de causa, casteos que no corresponden, que te revise una persona que es de tu sexo contrario, o bueno, o maltrato directamente, verdugada, golpes, digamos, y ya todo ese tipo de abuso de la fuerza de seguridad se registran, se le da nota a la fiscalía y a la Procubín, y bueno, eso está todo registrado y documentado, y ese mecanismo sigue funcionando hace, bueno, ya casi un año, y está reconocido por el mismo Estado la necesidad de controlar esas fuerzas de seguridad que, bueno, que nos tienen en un estado de inseguridad, en realidad, que son los que deberían protegernos, pero no sucede. Compañera, vamos a recordar, por favor, los datos de la convocatoria para este domingo, para todo aquel que quiera acercarse. Disculpame, vamos a recordar qué es. Los datos de la convocatoria para el domingo, para los que quieran y las que quieran acercarse. Domingo al mediodía en el Ministerio de Seguridad, la sede de Recoleta. La verdad que acá no tengo la dirección exacta, está en el Facebook de La Garganta Poderosa y se está haciendo un comunicado, o sea, digamos, se está difundiendo. Acá la tenemos, la dirección exacta es Heli Oves 2289, es a media cuadra de las Heras y Pueyrredón, para que se ubiquen a partir de las 12 del mediodía. Entonces este domingo va a haber distintas actividades, ¿querés contar un poco? Lo que estuvimos pensando en conjunto con organizaciones, con compañeros del mismo palo, el que sufrimos lo mismo, es una olla popular, es... No tenemos motivos para festejar, pero sí vamos a ir con la alegría de nuestros barrios porque vamos a mostrar lo que somos, manifestarnos de esa manera, homenajeando a Kevin. Va a haber bandas, va a haber actividades culturales, bueno, va a estar la olla, ya dije, va a haber un torneo de fútbol popular en el que jugamos mujeres y hombres todos juntos, y bueno, obviamente... Hola. parece que se cortó. Estábamos... mientras la compañera La Poderosa estaba contándonos de las actividades. Vamos a volver si podemos retomar el contacto. Bueno, va a haber un montón ahí de cosas para hacer, para acercarse, para ver, para participar a esta jornada que se decidió hacer frente al Ministerio de Seguridad, justamente para demarcar y delimitar claramente la responsabilidad por el asesinato de Kevin y de un montón de nuestros pibes. Sí, también remarcar que los compañeros y las compañeras de La Poderosa fueron parte importante de la carpa villera, esa carpa que se instaló durante 53 días en los pies del obelisco, y que no está solo en juego la presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios, que está en juego la educación, que está en juego la salud, que está en juego un sistema integral de derechos que son vulnerados sistemáticamente y sobre todo con los pibes y las pibas jóvenes de los barrios populares. Ya recuperamos la comunicación con la compañera que nos está escuchando del otro lado. Bueno, estábamos contando un poco de las actividades y además de la decisión de hacerlo frente al Ministerio de Seguridad para demarcar claramente la responsabilidad en el asesinato de Kevin. Sí, queda claro, digamos, es una, claramente, como vos dijiste, es una decisión. Cuando pasó el año pasado lo que sucedió, a muy poco tiempo de que iban a hacer las elecciones, digamos, mediáticamente, medio jugó para su lado y se transgiversó, por momentos se difundía que supuestamente marchábamos a tribunales para pedir que las fuerzas de seguridad intervinieran en enfrentamientos de narcos, que nada que ver, el mismo día que Roxana, la mamá de Kevin, había ido a tribunales para implicar a las fuerzas de seguridad en la causa de asesinato, se había difundido eso. Entonces lo que decidimos fue que no quede duda, responsabilizamos a los responsables, que fueron la fuerza de seguridad. Cuando la prefectura se presentó en la zona del tiroteo, Kevin estaba vivo. Cuando se retiró y liberó la zona, Kevin estaba vivo, a pesar de los llamados al 911 que están en la causa, que están las transcripciones, en el horario en el que Kevin estaba vivo. Y si esas fuerzas de seguridad se hubieran quedado haciendo lo que tenían que hacer, digamos, simplemente cumpliendo su trabajo, Kevin hoy estaría vivo. Entonces no nos queda ninguna duda de que el Ministerio de Seguridad son los responsables, las fuerzas de seguridad, y por eso la jornada se va a hacer ahí. Te hago una consulta, ¿en la causa sí. No se avanzó en absolutamente nada? Hay dos causas, como te decía, una contra la fuerza de seguridad, que la carátula es incumplimiento de deber de funcionario público, que es algo así como si hubieran llegado tarde a trabajar, y nosotros en realidad no estamos de acuerdo con esa carátula. Creemos que debería estar implicada la fuerza de seguridad en la causa de asesinato, que debiera ser una misma causa, pero bueno, hoy no, son dos. Te digo, en la causa de la fuerza de seguridad no se llamó a indagatoria ningún prefecto, ningún gendarme, absolutamente ninguna. Y en la otra causa, que es en la de el asesinato, el homicidio, hay algunos que están detenidos y algunos que están prófugos. Pero desde ya, digamos, aclaramos que si, aunque estén todos detenidos los que están implicados de asesinato, no cambiaría nada la realidad y no es justicia total por Kevin si no se toca absolutamente nada con respecto a la fuerza de seguridad, porque es lo que decíamos antes, podría morir otro Kevin hoy mismo si las fuerzas de seguridad son las mismas que liberan la zona, para que total los tiroteos o esas cosas se resuelvan en una zona en la que ellos se van y después los mismos somos los mismos, y lo que intentan es que los problemas de la villa quedan siempre dentro de la villa, y no nos parece. Clarísimo, clarísimo. Seguramente nos vemos el domingo y seguimos reclamando justicia por Kevin y por todos y todas los pibes y las pibas que asesinan a diario y más profundamente en esta época en los barrios populares. Bueno, sí, más que nunca y siempre, todos los días tenemos, yo creo, el deber y la responsabilidad de seguir luchando, y un poco Kevin también nos obliga a eso, ¿no? Así que nos vemos el domingo y de vuelta gracias por el espacio, porque la manera de protegernos es visibilizar estas cosas. Creo que por ahí se empieza a construir un poquito la famosa seguridad, ¿no? Entonces, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Por favor, compañera, una última pregunta. Acá me llega sí. Por Twitter la confirmación de que van a tocar Moyo, La Renga y Las Pastillas del Abuelo. ¿Esto es así? No te lo podría confirmar. Ah, bueno, es solo, ojalá. Solo un rumor de Twitter. Y agarrate Catalina. Pero bueno, sí, el indio, de paso. No lo podría confirmar. Sea como sea, vamos a estar ahí el domingo, así que un abrazo grande y gracias a vos por la nota. Otro, hasta luego. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.